Tito, esa música todavía no. Ahora vamos a hacer la presentación del libro del buen amor. El amor es una magia. Bueno, Tito, pero nosotros ahora no vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del libro del buen amor, que es una obra medieval relatada en forma de una falsa autobiografía amorosa, donde el protagonista es un arcipreste, exactamente el arcipreste de Ita, Juan Ruiz, quien también es el autor del libro. Esta obra tiene aproximadamente 7.000 versos, en su mayor parte escritos en cuadernavía, es decir, un tipo de estrofa de la métrica española, utilizada por el mester de clerecía. Se compone de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas con rima consonante. Pero nosotros ahora nos vamos a centrar en la cuestión del matrimonio en la obra. ¿Qué pasa con el matrimonio? El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Ricardo, a vos nadie te pide opinión. Volvamos al tema, por favor. La cuestión del matrimonio es un problema en la obra, ya que es imposible saber cuál es la actitud del autor, sacerdote de la iglesia, en cuanto a este fenómeno. Desde la época más primitiva de la iglesia, no se había mirado bien el matrimonio para los curas. El resultado durante la Edad Media fue que muchos sacerdotes tomaron concubinas que vivían con ellos y compartían su vida en todos los aspectos. El primer episodio, que se refiere profundamente a la cuestión del matrimonio, es el de Don Melón y Doña Andrina. Allá por la estrofa 891 nos dice: pues por mí decides que el daño es venido, por mí quiero que sea el vuestro bien habido, vos ser mujer suya y él vuestro marido, todo vuestro deseo es bien por mí cumplido. Doña Andrina y Don Melón en uno casados son. Perdón. También hay muchas referencias al casamiento y al matrimonio durante las aventuras del arcipreste con las serranas. Al final, siguen una cántica donde la serrana Alda dice: con que estés joyas quiero que lo oyas, serás bienvenido, serás mi marido y yo tu velada. Cabe aclarar que el término velada tiene que ver con la verdadera ceremonia del matrimonio santificada por la iglesia. Retomando, y como dijimos anteriormente, no se sabe la actitud del autor frente al matrimonio, ya que estas declaraciones hechas por Alda podrían ser simples deseos de cautivar a los ovnis. Además, es difícil comprender el propósito de las aventuras en la obra. Otra gran alusión al matrimonio, y la última a la que vamos a hacer referencia, es la que se da el día de Quasimodo, que es el primer domingo después de la resurrección de Cristo, y el día tradicional en que se festejaban las bodas en la Edad Media. Dice algo así como: día de Quasimodo, iglesias y altares vi llenos de alegría, de bodas y cantares, todos habían grande fiesta, facían grandes y antares, andan de boda en boda, clérigos y juglares. Es obvio que el protagonista no puede pensar en casarse seriamente, y esta ocasión le sirve de recuerdo visual de su soledad, aunque también es muy mujeriego. Para cerrar, podemos decir que el libro es muy interesante, ya que a pesar de su carácter religioso y moralizante, toca diversos temas de manera crítica y extensa. Dale, anímate a leerlo como ya lo hicimos nosotros. El amor te atrapa y de nunca escapará.